CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que ahora se la ve un poco más, porque hay sol y se sacó la capucha, entonces se la ve un poco más. Y vamos a comenzar en el análisis parlamentario con diversos temas, pero que sobre todo hacen a en lo que es la presentación hoy de la última delegación en la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, que va a ser la del gobierno, y también lo que tiene que ver con lo que no solamente ha pasado con las críticas a Gómez o la defensa a Gómez, hables con quien en este caso sea el legislador de tal o cual partido, sino también que eso ha reflotado la posibilidad de que el fiscal subrogante sea suplantado ya por un fiscal definitivo. Ustedes saben que Gómez tomó la fiscalía a partir justamente de la renuncia de Jorge Díaz. Como no había acuerdos políticos para las mayorías especiales que se necesitan, Gómez hizo cargo entonces de la Fiscalía General de Corte. En caso de que Gómez renunciara, si alguien se pregunta esto, y no hay acuerdo político, quien tomaría el cargo, según lo que se ha establecido, es la fiscal, digo fiscal porque es una mujer, es la fiscal, en este caso, no es que siempre va a ser una mujer, en este caso, la fiscal más antigua de la materia penal. Corresponde que sea el fiscal de la materia penal más antiguo quien tome el cargo de fiscal, y en este caso se trata de una mujer. Pero eso todavía no ha acontecido. Gómez ha manifestado que está con fuerzas para continuar, más allá de las sugerencias que muchos les han hecho para que abandone el cargo. El Partido Colorado, dijo Germán Coutinho, no tiene una posición tomada sobre la posibilidad de que Gómez abandone o no el cargo. Lo que sí es crítico con la definición y del propio fiscal de retirar del caso a la fiscal Gabriela Fossati. Yo insisto que, según lo que dijo Gómez, Fossati no pidió quedarse en el caso, pidió sí ser trasladada a la Fiscalía de Delitos Económicos, cosa que Gómez le negó, y la estableció que fuera hacia otro juzgado de flagrancia, es decir, de la misma materia, pero otro juzgado, no en el que estaba. Y que Flores sea la fiscal que se hace cargo del juzgado donde estaba de flagrancia, donde estaba la fiscal Fossati, y queda a cargo de lo que aún queda para analizar del tema Astesiano y de lo que queda también con respecto a el tema vinculado a el tema leal, temas colaterales que han ido surgiendo desde el tema Astesiano. Germán Coutinho, el senador del Partido Colorado, que es coordinador además de bancada, dijo que no comparte, vean ustedes los líos internos que hay, que hasta en el Partido Colorado hay diferencia. ¿Quién es el gran defensor y creador de la posibilidad del triunvirato? Un colorado, Gustavo Zubía, diputado, que además ha sido fiscal, es un ex fiscal, que es ahora diputado del Partido Colorado, de Tercera Vía, que es un sector político que lo tiene solo a él, porque en realidad es la tercer pata de la representación legislativa del Partido Colorado, el sector minoritario. Ciudadanos es el mayoritario, Ballista es el que le sigue, y el tercero es la Tercera Vía, que conduce su vía. Y Germán Coutinho dice que no comparte la idea del triunvirato de su vía, por más que lo haya propuesto un colorado, y que además sea alguien entendido en la materia, considera que generar más lío en lo que es la intención de acuerdos para un fiscal y generar más lío para la conducción de la fiscalía. Tampoco Coutinho comparte la creación del Ministerio de Justicia, que surgió no de este lío, sino que surgió de las conversaciones en el Ministerio del Interior por el tema seguridad, donde Leal es el representante del Frente Amplio en esas conversaciones, Ojeda por el Partido Colorado, Bueno, allí hay representantes de todos los partidos políticos y allí se habló de la creación de un Ministerio de Justicia. Coutinho tampoco comparte la creación de ese Ministerio de Justicia. Vamos a escuchar lo que decía el senador Colorado, coordinador de la bancada de ese partido. Nosotros vamos a seguir los procesos correspondientes que tenemos que seguir como en todos estos aspectos, como partido y como coalición. Este proceso de decisiones en determinados temas de lo que nos corresponde desde el Ejecutivo o desde el Legislativo tiene una larga data en donde se estuvieron manejando diferentes acciones, diferentes situaciones, diferentes actores y no llegamos a un acuerdo. Por lo tanto, eso es un proceso que tenemos que volver a recorrer y que seguramente volverá a estar en la agenda como ha estado durante todos estos primeros años. Pero estamos en un proceso en donde todos estos temas al Partido Colorado le están doliendo mucho, lo dejan en una situación también incómoda. El Uruguay no está acostumbrado a estas situaciones que arrancan en un contexto después de lo que fue una activa intervención, participación o acción del fiscal Díaz, que después renuncia, se va y aparece todas estas disputas y todas estas luchas e intercambios que parece que van muy poco con lo técnico, que van muy poco con las autonomías y que van mucho con las disputas puntuales, no políticas partidarias ni de intervención de partidos políticos, sino con las disputas mismas de una fiscalía que lamentablemente en estos momentos es el centro de algo que no estamos acostumbrados en el Uruguay. No, en este momento usted no está de acuerdo entonces con la renuncia de Gómez, con pedirle la renuncia por lo menos. Yo lo que estoy es en desacuerdo con que haya separado del cargo a la persona que estaba investigando todas estas situaciones y que en verdad viene de ser la persona que definitivamente tomó la decisión de una condena, fue la que condenó, era la que estaba investigando, era la que estaba manejando estas situaciones y me parece sorprendente que la separan del cargo. ¿Ella había pedido traslado dos veces? Sí, en ese escenario también ha generado todo un contexto mediático que en estos momentos quería y se mantenía a seguir investigando y generamos este ida y vuelta que parece más una acción que no es el Uruguay. ¿Gana el Frente Amplio con esto que está pasando? Yo creo que pierde la justicia. Y cuando pierde la justicia pierde todo el Uruguay. Acá tenemos un poder judicial independiente, pero tenemos un escenario de fiscalía que pertenece al Poder Ejecutivo. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es tomar decisiones y llegar a los acuerdos para que estas cosas nos pasen. ¿Y no se siente cómodo con Juan Gómez en el cargo? Nosotros, en el escenario de que no hubiera acuerdos, el escenario era de Juan Gómez en este proceso que cae por diferentes razones ya el próximo año. Y eso era lo que venía sucediendo. Sí es verdad que hoy estamos viviendo una situación en donde no es lo mejor y en donde en verdad también como Partido Colorado discrepamos con la separación del cargo de la fiscal porque entendemos que era la persona que estaba investigando y que venía investigándolo bien. Tal es así que ya había tenido y ya había actuado y había condenado. ¿Y este clima se presta para poder hacer una negociación compleja en relación a un nombre formal para la fiscalía? Es que la negociación nunca paró. Lo que no hemos llegado es un acuerdo. Pero si hemos... ¿Y por qué? Bueno, somos cinco partidos políticos. No es trancar un acuerdo. Hay que llegar realmente a algo que abarque a todos, hasta el propio Frente Amplio. Estamos hablando de un tema sensible en el Uruguay y que por lo general en diferentes gobiernos siempre hubo otras actitudes. Ahora estamos teniendo una actitud de esta característica en donde en verdad las decisiones o lo que estamos está sucediendo es que los lugares se están ocupando por antigüedad o venían desde el periodo anterior y nosotros no hemos tomado ninguna decisión puntual de la que podríamos tomar o de la que podríamos intervenir porque en realidad lo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo para que estas cosas nos pasen y más la situación que se está viviendo hoy que decía nosotros nos incomoda y en verdad no estamos de acuerdo con la separación de quien estaba investigando. Es viable la idea. Que ha propuesto nombres y que no ha estado de acuerdo, el oficialismo, que es el mano porque tiene la mayoría. Y sí, después de 15 años somos gobiernos, sería realmente un tema en donde en verdad el partido de oposición, el de minoría, estaría proponiendo un nombre que la mayoría no está de acuerdo. Pero la mayoría entonces no tiene acuerdos entre sí. Y bueno, pero tenemos que recorrer ese camino para llegar al acuerdo. ¿Es viable la idea de un triunvirato? Ah, yo creo que no. Es una propuesta seria de un legislador que sabe mucho de este tema, pero en realidad nosotros lo que estamos buscando es salir de esta etapa, y creo que no se sale en estos momentos mediante mecanismos de triunvirato, ni creando ni generando nuevos ministerios, y estamos totalmente en desacuerdo con todo eso. Ministerio de Justicia, dice usted. Innecesario. Realmente no creemos que es el camino para solucionar este tema, y tampoco en el futuro, porque el Ministerio de Justicia, en verdad, lo que más nos genera es la creación de un ministerio que además no sabemos si podría sostener la autonomía o la independencia técnica. Allí estaba Coutinho y tirando abajo proyectos que son del propio Partido Colorado, porque la posibilidad de, en realidad, el triunvirato nace del diputado Gustavo Zubía, que es Colorado. Y el Ministerio de Justicia ha tenido en estas conversaciones, por ahora, el aval de Ojeda, que es otro Colorado. Así que veremos cómo terminan. Pero si ven cómo está la interna del Partido Colorado en relación a este tema, ven cómo está la situación también planteada a nivel general. También hablamos con el senador Jorge Gandini. Gandini que manifiesta que debería haber sido blindada por Gómez la fiscal Gabriela Fossati, de que si es necesario debería dar un paso a costado, que hay un desgaste por parte del fiscal Juan Gómez, y y apostar a la negociación para llegar a un fiscal de corte definitivo. No lo hemos discutido como tal. Gómez ha desgastado su vínculo con el sistema político y es responsable de que la Fiscalía esté todos los días en los medios de comunicación desde hace un tiempo. Yo creo que lo que debe hacer Gómez es pensar en qué es mejor para la institución que le toca presidir casualmente, porque no fue electo para eso, pero el sistema político no se ha puesto de acuerdo para sustituir a quien fuera fiscal de corte. Él ocupa ese lugar sin el respaldo político necesario. Ha venido cumpliendo una función que nosotros destacábamos y respetábamos, pero últimamente se le fue de las manos. ¿La vacancia de la sede facilitaría el acuerdo que no se ha logrado? La vacancia de la sede siempre es llenada porque la ley prevé cómo se dispone si el sistema político no se pone de acuerdo. Y será sustituido por la fiscal penal, por el fiscal o la fiscal penal de Montevideo más antigua en materia penal. O sea que alguno ocupará ese lugar, mientras el sistema político sigue bloqueado y no se pone de acuerdo. Ahora, creo que a Gómez se le fue de las manos la interna de Fiscalía, que hoy se transparenta y se hace conocida para todos, que está en la boca de todo el mundo, y su última decisión, que debió haber sido la de blindar a la fiscal Fossati en la tarea que tiene para que terminara de estudiar el caso y decidiera si acusaba o archivaba y fuera luego un juez con la independencia del Poder Judicial y que definiera el caso leal y terminara el tema de los pasaportes, en lugar de blindar a la fiscal, la termina sustituyendo y de esa manera termina incidiendo en el resultado final. Yo no sé a quién protege o no protege, no le hace bien a la institución Fiscalía de Corte, no le hace bien. ¿Pero qué cree que cambió? ¿Qué presiones hubo para eso? No, yo no sé, lo que sé es que por primera vez un abogado defensor de una persona que está indagada pide que cambien a la fiscal y el fiscal la cambia. Ahí ante nuestra consulta Gandini habla de del abogado de Gustavo Leal y establece el relato de que Gómez toma la decisión de sacar a Fossati a pedido de lo que había sido la propuesta o la presentación del recurso, mejor dicho, de este abogado. Recordamos que Gómez en la conferencia de prensa dijo que no respondía a eso y que ni siquiera había todavía leído el recurso, pero es claro que hay legisladores que consideran que sí, que ha tenido su peso. La fiscal Fossati también declara eso y Jorge Gandini, ante nuestra consulta, declara también lo mismo. El senador José Maía de Frente Amplio defendió la determinación de Gómez en relación al tema de la fiscal Gabriela Fossati. Habló también de lo que han sido las negociaciones respecto a la intención de conseguir un fiscal definitivo de corte. Y cuestionó que se le haya pedido la renuncia por parte de legisladores del Partido Nacional. Escuchamos lo que decía Maya. Creo que no es buena cosa que el sistema político y particularmente el gobierno intente tomar actitudes injerencistas hacia un poder independiente y particularmente la Fiscalía. Me parece que en estos tiempos, en casos tan difíciles como este, como el que pasó en la investigación de hechos de corrupción en Presidencia de la República, hay que darle tranquilidad a la Fiscalía para que actúe y que se investiguen los hechos y que efectivamente se pueda trabajar con tranquilidad. Yo no comparto eso. Desde el día que Lacalle Pou, el presidente, dijo que había que empezar con la fiscal y terminar con la fiscal, hace tiempo atrás me parecía que era inapropiado que un presidente se pusiera a opinar sobre estos asuntos. Ahora esto de la renuncia va en la misma línea. Creo que deberíamos aguantarnos todos un poco y dejar actuar tranquilamente al Poder Judicial. Y el Frente Amplio también, porque el Frente Amplio elogió cuando Fossati detuvo a Astesiano y cuando inició la investigación y criticó cuando Leal fue encarado. Sí, a ver, puede ser medio complejo el criticar o no las decisiones, eso es una cosa. Otra cuestión es la institucionalidad. Y yo creo que en un momento de delicadeza es complejo. El fiscal merece el apoyo, necesita el apoyo de todo el sistema político. No es momento de meter más lío en algo que, insisto, es muy complejo. Es decir, ¿usted entiende que no es momento ahora de iniciar negociaciones con nombres nuevamente sobre la mesa? No, eso es un camino paralelo, aparte, independiente de eso. Deberíamos tener la capacidad de llegar a acuerdos como hubo en otras épocas y tener que el Uruguay tenga la estabilidad necesaria en la materia. Cuando menos esté la política partidaria metida en estos temas, mejor. ¿Es por eso que no se ha llegado entonces a un acuerdo por la política partidaria en el medio? Yo creo que en parte sí. Creo que no se ha logrado un nombre que le dé, digamos, ecuanimidad, equidistancia a todos. Creo que hay que priorizar lo técnico por encima de todas las cosas y las garantías más allá de cualquier posible orientación política partidaria que tuviera cualquier fiscal. ¿Le están haciendo una cama a Gómez? ¿Quién? No sé, pero digo, ¿ustedes entienden eso? ¿Que le están haciendo una cama para sacarlo del cargo? No, la verdad que no. Me parece que simplemente es una decisión que tiene el fiscal y el fiscal, mire, valoró todo el proceso. Cabildo Abierto también opinó sobre el tema y siempre le damos una vueltita más, Cabildo. Cabildo Abierto quisiera un fiscal, pero un fiscal que tire abajo el sistema acusatorio actual. Es decir, Domenech, senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, considera que los problemas en fiscalía nacen por el nuevo sistema acusatorio, que dice encandiló a la cátedra y a muchos políticos, pero que genera dificultades. Ellos querían que el sistema anterior se quedara, el sistema a la uruguaya, le llamó Domenech, con algunos cambios, pero que se quedara el sistema anterior. Vamos a escuchar lo que decía el senador Domenech sobre esto y sobre el análisis posible de candidatos para ocupar la fiscalía. Políticos, de rever lo que se ha hecho y devolverle al país un sistema judicial, sobre todo en materia penal, que dé garantías y le dé tranquilidad a la gente, donde seguramente va a haber errores también, pero no puede ser esta situación de escándalo que se vive permanentemente en la fiscalía. Intentando entenderle el argumento, usted dice, hasta que no haya un acuerdo político no se puede pedirle la renuncia al fiscal de corte, porque hoy se le pidió la renuncia al fiscal de corte. ¿Usted está de acuerdo con que se le pida la renuncia hoy, o hasta que no haya un acuerdo político no se le puede pedir la renuncia, no puede salir? Yo creo que si fuera el fiscal de corte, yo renunciaría, porque creo que daría bien a la justicia para provocar que el sistema político pueda abordar el tema y darle una solución. O sea que comparte con Botana ese punto. Bueno, pero no le podemos exigir al doctor Gómez que renuncie, se lo podemos exigir políticamente y no jurídicamente, ¿no? ¿Descomprimiría presión que lo haga? Yo creo que en esta situación en que estamos sería una contribución a resolver el tema. ¿Mónica Ferrero, que asumiría en su lugar subrogando, les genera confianza? yo no creo que sea bueno manejar nombres en este momento, porque eso va a dificultar los acuerdos. No me parece bueno manosear. Pero por antecedente y a ello, ¿no? La fiscal comercial. Bueno, no estoy seguro, realmente no le puedo contestar esa pregunta, y no me parece conveniente en esta etapa en que estamos manejar candidatos. Pero en esta etapa sí es necesario volver a retomar esas negociaciones, ese proceso que se inició para colocar un fiscal de corte de consenso. No, yo pienso que es imprescindible. Yo pienso que es imprescindible. Puede ser un fiscal de consenso, puede ser un triunvirato, puede ser algo similar a la Suprema Corte de Justicia. Pero además, ojo, yo no sé si no hay que revisar, yo entiendo que hay que revisar el sistema y las normas procesales penales vigentes. Importante revisar el sistema acusatorio. En relación a cómo se viene llevando adelante. Yo creo que nos vendieron el sistema acusatorio como la gran solución. Hasta la cátedra se convenció de que eso era bueno. Yo creo que el sistema anterior tenía algunas deficiencias, lo he dicho, entre ellas que el sumario y el plenario se terminaban ventilando ante el mismo juez, pero era un sistema que era acorde a nuestra tradición. Eso se podía resolver creando juzgados de instrucción y juzgados de plenario. Creo que la creación de este servicio descentralizado, porque es una especie de adefesio que hemos incrustado en nuestro sistema constitucional, que no está diseñado para un sistema como el que se implantó, ha determinado lo que no podemos negar ha sido una politización, y creo que en el peor sentido de la palabra, de la administración de justicia penal. Tenemos ahí tenían lo que planteaba Domenech respecto entonces al sistema acusatorio. Él considera que debería reverse. Por su parte, en este caso, el senador Alejandro Sánchez se mostró molesto porque la senadora Graciela Bianchi dio a conocer conversaciones que había tenido con él de forma privada en Canal 12. Y nosotros se lo hicimos saber en la nota. Dijo que él no quiere opinar de conversaciones privadas. La conversación privada había sido que Bianchi le pedía a Sánchez que intercediera ante Lucía Topolanqui para que Topolanqui se sumara al grupo de trabajo para encontrar un fiscal. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sánchez. A buen puerto, digamos, ¿no? Y yo no me caracterizo por las conversaciones privadas hacerlas públicas. Porque son ideológicas? No tiene nada que ver con la ideología, porque estamos hablando de la fiscalía. Ahí no tiene que correr la ideología, ahí lo que tiene que correr es la idoneidad técnica. Pero el oficialismo propuso un triunvirato. Eso es otra cosa, ese es un proyecto de ley, que incluso ni el oficialismo está de acuerdo con ese proyecto de ley. Nosotros no compartimos que haya un triunvirato, pero nos parece que eso sería entrar a politizar demasiado un espacio muy importante como es la fiscalía. Nosotros creemos que hay que sentarse a conversar serenamente, pensando en la institucionalidad del país, pensando en el futuro y en las garantías que tiene que tener nada más ni nada menos quien conduce de manera independiente desde el punto de vista técnico al conjunto de los fiscales. Y nosotros estamos dispuestos a conversar. Lo que pasa es que, insisto, el gobierno ha tenido muchas dificultades para ser mano en esta situación y poder tener una conversación. Sánchez, usted decía recién que no le gusta hacer pública cosas que son conversaciones privadas. A eso responde hoy porque Graciela Bianchi manifestó que le había pedido a usted que negociara con Lucía Topolanqui para tratar este tema y negociar los nombres. Yo no hago pública conversaciones privadas. ¿La carita qué significó? ¿La carita que hizo recién? Es la mía, la que tengo, ¿no? Una risa. Nací así, ¿verdad? Pero le molestó que hiciera Bianchi esa apreciación pública. No me molesta. Yo lo que digo es que cuando yo tengo conversaciones privadas con el gobierno o con legisladores del gobierno, ayer tuve algunas otras conversaciones también sobre otros temas con algunos legisladores, no las hago públicas porque están dentro del marco de la confianza y la reserva que hay que tener para justamente poder conversar. Porque si todo es público y todo se ventila, todo termina en un escenario en donde es una discusión en donde no se puede avanzar. Y cuando uno tiene que empezar a allanar caminos, en definitiva, para encontrar posiciones comunes, lo que tiene que hacer es dar un marco de reserva. Eso le pasa en un grupo de amigos. ¿Cómo no va a pasar con más razón en la política? Así que yo, las conversaciones que son privadas, van a seguir siendo privadas para mí. Ahí tenía la palabra de Alejandro Sánchez. Bianchi dijo que la hizo pública porque, como Sánchez fue alumno de ella en el Bausá, se consideraba que podía de esa manera hacer esa infidencia, pero a Sánchez no le gustó. Y el que hacían referencia y lo dijo con todas las palabras que Gómez se tenía que ir sí o sí fue el senador Sergio Botana del Partido Nacional, a quien pasamos a escuchar. Gómez debe renunciar, eso es lo que debe pasar. ¿Y por qué no lo ha hecho hasta el momento? Cuestión de Gómez, pero en este momento creo que está en el adecuado momento para dejar su lugar y que se recupere la credibilidad. En el sistema, en la fiscalía, en el funcionamiento de la República. ¿Pide la renuncia a Gómez? Claro. Estoy hablando yo en este momento. Estoy dando mi opinión, que obviamente recoge lo que es el sentimiento de la nación en el día de hoy. Nadie puede tener una fiscalía que no se esté manejando con el debido equilibrio, responsabilidad, ecuanimidad, como corresponde. ¿El partido lo manejó ya en estas últimas horas, más allá de su postura? ¿Lo habló con otro legislador? Obviamente que el tema va a ser planteado formalmente, ya ha sido planteado de la manera que se empiezan a plantear estas cosas. Ahí tenían a Sergio Botana hablando del tema. Dijo Gandini que no lo habían tratado como partido, más allá de que compartía que podría dar un paso al costado Gómez, pero como partido todavía no ha sido tratado. Veremos cuándo se trate, y además necesitaría que sus socios de coalición también acompañen. Y sobre todo necesitarían un nombre para que suplante a Gómez de forma definitiva. Si no, reitero, quien lo haría sería la fiscal más antigua en la materia penal. Reunión de la Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social hoy a las 10 de la mañana con el equipo económico. Se espera que sea una larga reunión. Va a ser la última delegación que visite la comisión, es lo que está previsto. Fue la primera y es la última la del Poder Ejecutivo, encabezado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Con también la presencia de Isaac Alfi de la OPP, con el ministro Pablo Mieres de Trabajo y Seguridad Social, con Rodolfo Salday, el especialista en Seguridad Social del gobierno. Estuvieron previamente en la jornada de ayer, durante también una larga reunión que empezó a las 10 de la mañana y terminó pasada a las 2 de la tarde, reunidos con la coalición de gobierno. Allí estaban el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y los cabildantes. Sodano, sobre todo, que estuvo toda la reunión, y un Perrone que iba y venía. Álvaro Perrone que iba y venía. Ahí fue que hicieron esa propuesta de la posibilidad de que fuera a los 63 años, no a los 66 ni a los 60, no a los 65 ni a los 60. Dicen desde Cabildo que fue una cuestión de los propios legisladores sin consultar a Manini, que eso no habría caído bien. Y por otro lado, volvieron a insistir con la idea de que se tomen más años para la jubilación, que sean 20, los últimos 25 y no los últimos 15, como dice la ley. Son dos propuestas que seguramente van a ser desechadas por parte del resto de la coalición de gobierno. Lo que sí atenderían a medias es el tema de la creación de la institucionalidad dentro de la reforma de la seguridad social, reguladora, una secretaría reguladora, que Cabildo Abierto no quería que se creara, al igual que Frente Amplio. Y acá lo que dirían hoy los integrantes del gobierno, del Poder Ejecutivo, es que se va a crear igual, pero tendría limitantes en su poder. Tendría menos atribuciones que al principio. Y lo otro es en este caso, las excepciones, sumar a los trabajadores de la construcción y los rurales, que ya han dicho que no les sirven las excepciones, pero que son los que tienen la excepción de poder jubilarse a los 60 años cumpliendo ciertos criterios que no llegan, pero que están en la ley, están en el escrito. Bueno, sumar a los trabajadores de los frigoríficos, sumar a los trabajadores con síndrome de Down, sumar a las empleadas domésticas y posiblemente a los trabajadores de transporte. Eso va a quedar definido en la jornada de hoy. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, Pedro Gidonian, que sigue manejando entonces que esto ingresaría el 29, este es un mensaje complementario con estos cambios, ingresaría el 29 a la Cámara de Diputados para ser votado, y la idea de ellos es votar 30 y 31 la reforma en la Comisión y en el Pleno después de Semana Santa o Semana de Turismo. Hay algunos legisladores, sobre todo de la coalición de gobierno, que no son blancos, que siguen insistiendo con que los tiempos no darían para votar 30 y 31. Vamos a escuchar lo que decía Gidonian. La instancia de hoy era algo que estaba previsto para tener a esta altura del mes. Nosotros teníamos un cronograma de trabajo donde hemos recibido más de 75 delegaciones y luego ya de tener y contar con la mayoría de los insumos necesarios, era de orden que venga los integrantes del Poder Ejecutivo, los ministros, para poder trasladar lo que es el fruto justamente de ese trabajo, que son las distintas inquietudes que tienen los distintos miembros de los partidos de la coalición para lograr un mensaje que contemple las distintas posiciones y que en definitiva sea lo que hemos dicho desde el primer momento. Un proyecto de ley que no es a tapa cerrada, que las cosas, y yo soy optimista en que muchos de los reclamos y de las observaciones que hicieron los distintos partidos van a ser tomados en cuenta y va a haber cambios sustanciales, importantes, que en definitiva va a llegar al objetivo principal, que sea la ley que pueda incluir y que pueda solucionar el problema financiero y que sea lo más beneficioso posible para los trabajadores. ¿Usted se mantiene firme en la postura de no generar más prórroga en el plazo? Nosotros nos mantenemos firme en el caso de mantener lo que ha sido un cronograma original que hemos venido cumpliendo y que si seguimos como hemos estado hasta ahora trabajando intensamente, no sería necesario. Ahora, no estamos cerrados ni mucho menos. Si nosotros creemos y vemos que es necesario pedir una prórroga, la pediremos. Hoy en día estamos dentro de los parámetros que nos habíamos planteado al inicio y no lo veo como una cosa indispensable, no, ni mucho menos. ¿No había un pedido del presidente para terminar en marzo este tema? No, ha surgido lo del primer ciclista, el último ciclista. Digo, es una realidad. Nosotros no creemos que este sea un tema para tener un debate eterno. Es un problema que el Uruguay lo tiene desde hace muchos años, que ha sido planteado de varios gobiernos anteriores, y nosotros creemos que ya ha tenido la discusión y hemos tenido los insumos para poder trabajar todos en un proyecto. Por eso, en un principio hemos marcado un cronograma, lo estamos cumpliendo y en este momento no creo que sea necesario cambiarlo. ¿Y estos cambios que proponen, ya lo han hablado también con los senadores para que no se vuelva a trabar esto en la Cámara Alta? Bueno, nosotros hoy estamos trabajando justamente lo que significa el trabajo en diputados y con el Poder Ejecutivo. Claramente la coordinación va a existir y bueno, este proyecto va a volver con cambios al Senado y ahí se votarán. Pero nosotros hemos estado en contacto, por supuesto, con los senadores y hoy, como le decía, la instancia era de diputados con el Poder Ejecutivo. ¿Cómo tomaron el anuncio del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, de que si el Frente Amplio asume el gobierno el próximo periodo, a partir de marzo buscarán reformar nuevamente el sistema? Bueno, la verdad que primero está bueno ese cambio, ¿no? Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno y no presentó ningún proyecto para la seguridad social. Nosotros hemos en la campaña habíamos hablado de este tema, lo hemos planteado y le estamos dando una solución a que se está tratando en el Poder Legislativo y que en definitiva es para todos los trabajadores. Así. Allí tenían parte de lo que decía Pedro Gidonian, presidente de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social. Nos vamos, 9 de la mañana. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.